Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Los saludo cordialmente y mágicamente, porque en este momento que usted escucha este programa, yo voy a estar todavía ahí contando historia lejos de Valparaíso, por eso este programa quedó grabado, pero con el mismo cariño y la misma cercanía de siempre, porque estoy en este momento en Medellín, en un festival organizado por la Fundación Viva Palabra de Medellín, y encontrándome ahí con un montón de narradores que espero también traer de ellos historias y cuentos para compartirle acá en este programa. Estamos iniciando Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, este programa de cuentos dedicado a todos ustedes para que hagan volar la imaginación, para que conecten la emoción, para que recuerden lo que fueron, lo que son, incluso lo que serán, ¿por qué no? En estos mundos paralelos que ya son bastante simultáneos, en verdad. Estamos en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso y la radio Cámara, en el www.radiocámara.cl. Y hoy día con un programa dedicado a eso, a la memoria, este trabajo que estamos realizando, del cual hemos hablado, que estamos haciendo un rescate de historias desde lo oral a lo oral en varios lugares de Valparaíso con mucha gente y organizaciones que nos han estado apoyando. Y este proyecto realizado con Centec va a tener su cierre el día 17 de agosto. El 17 de agosto vamos a estar aquí en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el Zócalo, en Centec, y vamos a tener un seminario todo el día abierto. Si usted se quiere inscribir, escríbanos a imaginarios@valparaisosuncuento.cl. Es un seminario de experiencias, de recopilación de historias desde la oralidad, y vamos a tener experiencias realizadas aquí en Santiago y en Aconcagua. Contarles de los procesos, de cómo se ha ido generando esta iniciativa y en lo que estamos nosotros. Y vamos a cerrar con una función ese mismo día a las 18 horas, también abierta a todo público, en donde contaremos algunas de las historias que han sido recopiladas. Los invito a Valparaíso es un cuento y Centex. Por favor, tenga toda la libertad de inscribirse en este seminario. Los cupos evidentemente son limitados a la capacidad de espacio que tenemos, pero si usted escribe ya, seguramente va a poder ser parte de este seminario. Y vamos entonces, a propósito de la memoria y a propósito de los grandes narradores, que son sobre todo adultos y adultos mayores, vamos a tener a Heraclio Cepeda. También ustedes han escuchado cuentos de él en otros programas. Él es de México, de Chiapas, particularmente. Es un gran, enorme, tremendo escritor y contador de historia. Y vamos a escuchar de él El embotellador de almas. El embotellador de almas, del cuentero Heraclio Cepeda, con su voz y su palabra. Si usted no es milpero, no, me dijo, fui. Pase usted, y me senté. Me dio café, me dio pan, pero yo con la angustia aquella de saber cuál era el oficio. Y le dije, mire, ¿se dedica usted a otras cosas? Sí, a otras, me dijo. Distintas, distintísimas, me dijo. Mire, le dije, ¿y hay otras gentes que trabajan? No, somos pocos. Y mire, le dije, ¿tiene nombre su oficio? Tiene, seguro. ¿Quién va a trabajar un oficio que no tenga nombre? Y como, ¿qué será? Le dije. Mire, me dijo, todos los oficios son dignos. Lo único indigno es no tener oficio. Con lo cual yo estaba de acuerdo. Por ahí del tercer café y el segundo pan, se me quedó mirando profundamente a los ojos y me dijo, no está usted para saberlo ni yo para decirlo, pero soy enfrascador de almas. ¡Ah, carajo! Dije. Y le dije, mire, y es un oficio difícil. Bastantito, me dijo. ¿Y se aprende o se nace? Se aprende, me dijo. y hay maestros. Ya no hay, había. Y yo quería que me dijera más y más, pero él calladito, calladito. Y así nos tomamos otro café más, y cuando ya estaba pagando el quinqué como para dormirse, y yo con aquella angustia de no saber lo que quiere saber, que casi pues te desparpaja el párpado, me dijo: para que usted duerma tranquilo, le voy a explicar en qué consiste mi oficio. Y se dio la primera sonrisa de la noche, y así mismo fue descorchando la primera botella de comité, que dije: el cuento es largo. Y nos sentamos. Me dijo: mire usted, para enfrascar almas, lo más importante en este oficio es el frasco, porque si no tiene usted frasco, ¿cómo enfrasca? Y este frasco, el más adecuado, es el de penicilina, ya usado, que venden en la trasbotica. Ahí se compra usted unos 15, 16 frasquitos de este penicilina, y se lo lleva usted, pero sin el tapito, la tapita esa de plástico, que esa no sirve, de hule. Se lleva usted el frasquito a su casa. Y ahí tiene usted ya la primera aportación importante a su futuro oficio. Ahora, esas botellitas, lo primero que hay que hacer es lavarlas para que estén limpias, limpias. Así que tiene usted que localizar un manantial donde el agua saliendo de la tierra no corra más que un geme para que no se eche a perder su pureza. Y en ese geme usted lava las botellitas bien lavadas. Y luego, sin que ninguna mano lo toque más que la de usted, que ya tiene agua buena, lo pone usted sobre una compañera piedra para que el compañero sol la seque completamente. Y ya seca la botellita, se va a unir con el trabajo de otro oficio que usted está haciendo, que es sembrar una milpita, pero milpita que tiene que ser hecha por un niño que sea absolutamente casto, que nunca haya tenido ningún mal pensamiento, bueno, ni con gallinas. Y ese muchachito debe sembrar maíz. Cuando empiezan a nacer las mazorquitas, que están apenitas, apenitas, como si fueran dedito chico, usted las corta, porque la mazorquita va a ser el tapón de la botella. Entonces ya tiene usted tapón y botella. Entonces ya puede usted enfrascar. Lo único que le falta del equipo, que es muy importante, es un pañuelo de estos rojos bonitos que se llaman paliacate. Y también un despertador, es muy importante, un despertador que tenga campanilla. Eso es muy importante. Claro que si usted tiene un sobrante de dinero, también le recomiendo que se compre usted un maletín de cuero negro, que se influye mucho y presta mucha confianza al futuro difunto, porque futuro difunto es el que usted atiende. Ya que tiene usted todo eso listo, está usted tranquilo, cuando una noche, de pronto, le tocan a la puerta. Y usted, que conoce a toda la gente, va y abre. Y ve usted a Martín el chico. Y, ¿quién? ¿Tu papá o tu mamá? No, mi papá. Pobre Martín el viejo. Ahí voy. Y agarra ya usted su petaquita que la tiene lista, y se va corriendo donde vive Martín el viejo, y le abre la puerta, y efectivamente ve usted que el pobre Martín el viejo es futuro difunto. Y usted lo queda viendo a los ojos, y él como que se quiere hacer guay, no le quiere mirar para decirle: no, si no es conmigo el asunto, pero sí, es con él. Y lo queda usted viendo, y él preocupado, porque como sabe cuál es el oficio de usted, no le gusta aquella visita a deshoras de la noche. Y ahí viene el aspecto científico del asunto. Usted lo agarra y le empieza a palpar todas las venas, de donde caiga, vena que va, vena que viene, luego esté captando, captando. Y entonces, eso es donde está la importancia del oficio. Calcule usted, le da un manotazo de la guía, le dice: hermano, te quedan 2 horas, jajajay. Y pone usted el despertador, clac, clac, clac, clac, pone usted el despertador, y pasa usted al otro cuarto, donde están los futuros deudos, pues alegres como son estas cosas, planchando los vestidos negros las señoras, matando las gallinas, matando los guajolotes, preparando los tamales, los señores comprando galleta de animalito que se reparte mucho, sobre todo si el muerto es viejo, porque cuando el muerto es viejo llega mucho muchachito, entonces hay que repartir galleta de animalito, también hay que comprar botella cerrada, toda esa pues cosa alegre, y van empezando a comer los primeros moles y las primeras gallinas, y jajaja, y lo cuento va y cuento viene, jajajaja, alegre pues como son estas cosas, ¿no? Y también uno se permite, porque no está fuera de la legalidad, tomarse 3 o 4 riendacitos de comiteco para irse serenando para el trabajo que viene. A las 2 horas de pronto, el despertador, y se levanta uno ya así con seriedad, y le dice a los futuros deudos: Con permiso, voy a ver al futuro difunto, que le queda muy poquito para seguir siendo futuro. Llega un turno al otro cuarto. Y pues, Martín el Viejo ya está absolutamente espantado, parpadeando. Y le digo, ten valor, Martín. Entonces lo primero que uno hace es sacar, pues, el pañuelito rojo. Eso es muy importante. Saca uno usted aquel pañuelito rojo, el paliacatillo aquel, y le amarra usted la cabeza, bien amarradita. Lo que se trata es que no vaya a salir nada de aire por la boca, sino que nada más por la naricita. Ahora, la nariz tiene dos agujeros. La derecha no le preocupe usted nada, porque la derecha no conduce a nada. Nada más la izquierda. La izquierda va para el corazón. Entonces usted está pendiente con el hoyito del corazón. Y cuando Martín, ya amarrado en la boca, se llena del planeta por última vez, cuando hace, usted le mete la botellita en la izquierda y le tapa. Y nada más le entrega usted a los deudos, que ya son deudos en tiempo presente y plus cuan perfecto. Le entrega usted el frasquito y ya queda usted. Y yo me lo quedé viendo y le dije, bueno, ¿y eso? Y él me quedó viendo también más fríamente. Apagó su cigarro y me dijo, se ve que usted no es creyente. Me dijo, ¿por qué? Solamente una persona que no sea creyente ignora que cuando el alma abandona esta despreciable cárcel que es el cuerpo de carne que fenecerá y se eleva volando portentosamente, nada más tiene tres caminos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero con esta situación de la crisis y la deuda externa y todos estos asuntos, pues ¿qué cielo va a haber? Nada más queda purgatorio e infierno. Entonces, ¿qué corazón tiene usted? ¿Cómo deudo que es? De permitir que el alma de esa gente tan querida, tan amorosamente consentida, tenga nada más infierno purgatorio. Pero la Escritura dice que el alma tiene que volar libremente hacia su destino. Y si usted le enfrascó, ahí se friega, compañero, se friega, quedó enfrascada, no tiene vuelo, ha quedado detenida, esperando pues a tiempos mejores en que usted la suelte y pueda llegar al cielo. Si no, siempre vamos a estar amolados, cambia el asunto. Pero mire usted, compañero, yo no soy como otros enfrascadores de almas. Yo conocí un hombre, mire usted, sinapsis, yo que he sido siempre enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, ¿cómo no voy a ser enemigo de explotación del alma por el hombre? Y conocí un hombre que explotaba el alma, porque en lugar de hacer como yo, que cuando enfrasco un alma, le pone tela adhesiva, le pone nombre del muerto, fecha de nacimiento y fecha de muerte, y se la entrega a aquel hombre que yo conocí, que por desgracia fue mi maestro, pero después yo rompí toda la relación con él. Este hombre hacía lo mismo, pero en lugar de hacer el ademán para entregar el alma después de que estaba la clasificación, daba vuelta la mano de regreso y se metía el alma en el bolsillo. Y se la llevaba a su casa y las guardaba en un enorme, pero enorme mueble de madera que se llama almario. Y en ese almario tenía todas las almas de 30 años para acá guardadas. Y las alquilaba. Alquilaba a las familias el cabo de año, Día de Muertos, Santos Inocentes, fecha de nacimiento, y hasta dijo que era patriótico también hacer honores a las almas el 20 de noviembre y el 16 de septiembre, para no ignorar el año nuevo. Y así él vivía explotando las almas y las almas. Hasta que un día, compañero, estábamos todos tranquilitos y escuchando cuando clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon, empieza el temblor. Y clon, clon, clon, clon, clon, clon, clon. Y dijimos, ¡ay, ay, ay, ay! Y de pronto, ¡prom, bom, bom, bom, bom, bom! La caída. Y clin, clin, clin, clin. Los vidrios, dijimos. Todos quisimos decir las almas, pero nomás dijimos las al. Y ahí nos quedamos, porque en ese momento decir las al, se empieza a llenar el pueblo de unos ruidos y unos enfrenones y las sirenas y los disparos. Y era que la policía judicial de los diablos, que tenía ya orden de aprehensión contra las almas por 30 años, estaban pendientes para que apareciera el cuerpo del delito. Bueno, no el cuerpo, el alma del delito. Y apenas salen las almas del delito en pie. Y mire usted que si la policía judicial de nosotros es bastante amoladita, ¿cómo serán las de los diablos? Empezaron a meter manita china, agarrar por los pelos los que tenían trenza por la trenza y los que no, no. Y los agarraban y los llevaban, mire usted, a puro chicote al infierno. Y el autor de todo aquel desaguisado se quiso ir a esconder donde pudo y ahí lo agarraron los diablos y se lo llevaron. Y es el único hombre que se sabe que llegó por los diablos en cuerpo y alma al infierno. Por eso yo, alma que enfrasco, alma que devuelvo, y así estamos bien. Escuchábamos a Heraclio Cepeda en su cuento El embotellador de almas. Y hoy no vamos a tener mucho tiempo para música, porque tenemos también la presencia de una tremenda narradora que ya estuvo con nosotros antes, que causó muy buena impresión con su cuento en mucha gente que me lo ha comentado. Y ahora lo vamos a tener con una nueva historia, con La niña de la sábana. Paula Carballeira, ella es de Portugal y esperamos, estamos haciendo todo lo posible, ya la invitamos a ver si la podemos tener presente en abril próximo acá en Valparaíso. Entonces vamos a escuchar este segundo cuento sin más espera y sin más demora a cargo de Paula Carballeira. Bueno, hubo un hombre que tenía una hija, hay muchos. Este hombre adoraba a su hija, hay muchos también. Este hombre había perdido a su mujer en el parto de la niña, entonces vivía por aquella niña. Y para él, él era la niña. A los 2 años era la niña. A los 4 era la niña. A los 6 era la niña. A los 8 era la niña. ¿Tenéis hijas, padres que estáis aquí? Las madres también, también es la niña, siempre va a ser la niña, pero para los padres más. A los 10 era la niña. A los 12 era la niña ya. Estaba cambiando un poquito. A los 16 era la niña. Y a los 16 el padre dijo, mira, niña, nunca te he dejado sola, pero esta noche me tengo que marchar a hacer un negocio y me da tanta pena, eres tan pequeñita. 16 años, ¿eh? Y la niña le dijo, no te preocupes, papá, no voy a quedar sola. Llamo a unas amigas, así estoy acompañada y tú te vas tranquilo. Y él dijo, estupendo, y se fue tranquilo el pobre hombre. 16 años, que te digan, yo traigo unas amigas, tú tal, ¿qué? ¿No habéis vivido esto? Hombres y mujeres, supongo, ¿no? Tú sola, en tu casa, pero sin padres, o sea, ¡buah! Quedaron ya tempranito para aprovechar mucho las amigas y ella, ¿no? Empezaron hablando de todo, se rieron, bebieron, comieron, siguieron hablando de todo, cotillearon como hacen en Japón, todo, todo, todo, todo, todo. Y cuando cayó la noche, a una se le ocurrió, porque la noche allá en Galicia es un poco oscura, un poco húmeda, un poco así desapacible, y presta para estas cosas, ¿no? Entonces a una se le ocurrió decir, pues sabéis que no muy lejos de aquí, no hace mucho tiempo, y contó un cuento, de estos que te dejan así como, sí, de verdad. Y cuando acabó ella otra dijo, pues sabéis que a mí me han contado que no muy lejos de aquí, no hace mucho tiempo, y contó otro. De esos que dejan así. Y así fueron una y otra y otra y otra y otra, hasta que la noche se fue haciendo muy oscura, realmente oscura. Y sentían cómo soplaba el viento. Y les empezó a entrar así como un cosquilleo por la espalda, no sé si lo habéis sentido alguna vez. Y una de ellas dijo, es mejor que nos callemos. Estamos aquí solas en esta casa, está un poco lejos de todo y hay que dormir. Y la anfitriona les dijo, pero vamos a ver, estos son cuentos, los cuentos son cuentos y nunca pasa en la realidad. Si veis películas de terror, sabréis que esta chica estaba condenada ya. No, de esto no va a pasar, a mí no me pasan estas cosas, son tonterías. Mira, dijo la chica, la anfitriona, para demostraroslo, voy ahora al cementerio que está aquí al lado, voy, vuelvo y no me pasa nada. Gritaron todas. ¡Estás loca! Se pusieron histéricas. ¿Cómo vas a ir al cementerio y volver? Pero tú estás, ¿no ves que pasan de las 12? Y todo el mundo sabe que después de las 12, los muertos que no encuentran descanso salen a buscarlo. Quédate aquí con nosotras. Y ella, que no, que voy, vuelvo y ¡no! Gritaron. ¡Estás loca! ¡Loca de remate! Deja a los muertos en su casa, quédate tú en la tuya. Que no pasa nada, que voy. ¡No! Sus amigas ya desesperadas. Quédate con nosotras, que no. voy, vuelvo, mira, he asustado hasta el pobre niño, no me extraña. Voy, vuelvo, ya veréis cómo no pasa nada. Y fue decidida ella, gallega. Salió de su casa al cementerio. Y por el medio del camino ya no le pareció tan buena idea. Dijo, si estuviese calladita. Porque la noche era realmente oscura. Y en todos los cuentos, y en la vida real también, cuando sales así de tu casa desprevenida, ¿no? Cuando cae la noche, hay una niebla. No sé aquí si pasa esto, yo creo que sí, ¿no? En los cuentos de miedo siempre la hay. Que tú no sabes de dónde sale, porque a lo mejor ni hay río cerca, pero es la niebla que te borra los contornos de las cosas. Una niebla que te deja humedad en el ambiente, que te empapa los huesos. Vio esta niebla, vio que la luna estaba oculta detrás de las nubes y dijo, ya me vale a mí. Pero allá iba ella, al cementerio. Y allá fue. Y llegó al cementerio. Y justo cuando estaba en el cementerio, la luna asomó entre las nubes, como para dejarle ver un muerto. Estaba allí el muerto. Hombre, en el cementerio tampoco te vas a encontrar. Estaba allí el cementerio, o sea, el muerto en su casa, en el cementerio, al ladito de su tumba, sentado encima de ella, tranquilo, muerto. Y ella lo vio al muerto y pensó algo, porque estaba allí como cubierto por una sábana, por un sudario, y dijo ella, bueno, si llevo el sudario, el golpe de efecto es brutal. Llevo la sábana del muerto y así saben que realmente estuvo en el cementerio. Y se acercó ahí al muerto con desconfianza, porque con los muertos nunca se sabe. Y dice, a ver si me va a dar un susto de última hora. Acercó allí la mano, pero el muerto estaba muerto. Tranquilo, no hizo nada. Ella le quitó la sábana y se fue corriendo para su casa. Y al llegar allí les dijo, ¿qué? He ido al cementerio, he vuelto y he traído una sábana. Gritaron todas, ¿cómo se te ocurre que traes la sábana a un muerto? No os pongáis así, no pasa nada. La quemo y punto. Y la echas. ¡Ah! ¿Cómo se te ocurre que traes la sábana a un muerto? Que no pasa nada. Estás condenada, condenada sin remedio, le dijeron las amigas. Y se quedaron así como mirando para ella. A ver si caía muerta en ese momento. Pero ella no murió. Las miraba como diciendo, ¿qué? No pasa nada. Toda la noche estuvieron así las amigas. Que da mal rollo, ¿eh? Que estén esperando que mueras ahí. Pero no le pasó nada. Y al día siguiente las amigas se fueron, mirándola así como si todavía se fuese a morir, pero ella no se murió, se quedó allí, tan tranquila. Llegó su padre, ¿qué tal, hija mía? Muy bien, ¿papá ha pasado algo? No, nada, nada. Y todo ese día estuvo tranquila. Pero al caer la noche, le subía como un cosquilleo de esos por la espalda. Pero se fue a la cama y se quedó dormida. Eso sí, se despertó después de las 12, con una sensación como si alguien la estuviese vigilando. Encendió la luz de su mesilla y vio que en la habitación no había nadie. Pero la sensación era tan fuerte que salió de la cama, se asomó a la ventana y vio allí, en el camino que llevaba a la puerta de su casa, al muerto, mirando para ella. Dijo, Cerró la ventana y pensó, bueno, mientras esté fuera. Y se metió en la cama, pero por si acaso ya no apagó la luz y no pudo dormir el resto de la noche. Y al día siguiente estaba como un poquito intranquila. Y el padre lo notó, le dijo, mira hija, ¿te pasa algo? No, papá, nada, no pasa nada. La notó rara el padre, pero tampoco era muy alarmante, así que no hizo nada. Y esa noche ella se fue a dormir un poquito más intranquila que la noche anterior, pero se quedó dormida. Eso sí, despertó después de las 12, con la misma sensación. Encendió la luz, vio que en su habitación no había nadie, pero la sensación esta de estar vigilada era tan fuerte que se asomó a la ventana. Y allí, delante de la puerta de su casa, estaba el muerto, mirando para ella. Cerró la mente y dijo, mientras esté fuera, no pasa nada. Pero no apagó la luz y no pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente estaba ya un poquito más intranquila. Y el padre lo notó y le dijo, hija, ¿te pasa algo? No pasa nada, papá. Nada. Pero ya lo notó muy raro. Dijo, como siga así, la llevo al médico, a esta chica. Y esa noche ella no quería dormirse, pero se quedó dormida igual. Y despertó después de las 12. Justo cuando los muertos que no encuentran descanso salen a buscarlo. Encendió la luz y en su habitación no había nadie, pero la sensación esta de estar vigilada era tan fuerte que se asomó a la ventana y fuera tampoco había nadie. Pero ella no era tonta. Si la primera noche el muerto estaba en el camino, la segunda delante de la puerta de la casa, lo más seguro es que estuviese dentro de la casa. Y miró para la puerta de su habitación, pero por si acaso no quiso abrirla. Dijo, mientras esté fuera. Y se metió en la cama, pero no apagó la luz. Y al día siguiente estaba. Que el padre dijo, hija, te vas a no pasa nada, papá. ¡No! Y dijo, mañana la llevo al médico a la niña. Y esa noche ya no quiso dormir, estaba así, muy tensa, muy tensa. Pero dice, cuanto más tensas estás, más rápido te viene el sueño y te quedas más profundamente dormida. Y se quedó dormida. El sueño es así, traidor. Y se despertó después de las 12 con la misma sensación. Esa noche ya no quería encender la luz, porque sabía que si la primera noche estaba en el camino, la segunda delante de la puerta de la casa, la tercera dentro de la casa, la cuarta. Pero no puedes luchar contra tu curiosidad, así que encendió la luz y allí, delante de ella, tal como esperaba, estaba el muerto, mirándola, tranquilo, muerto. Pero ella se quedó como paralizada, era una chica sensible, mirando para el muerto que estaba delante de ella, agarrando fuertemente sus sábanas. Entonces el muerto, muy lentamente, empezó a estirar como una mano para agarrarle las sábanas. Y ella hizo algo que nunca se debe hacer, que es agarrar la mano de un muerto. Porque tú no le puedes pasar tu calor a él, pero es que se puede pasar el frío que tienen para siempre. Entonces, con aquel frío, al día siguiente, a ella la encontraron muerta, muy agarrada a sus sábanas, mirando hacia el infinito. Y dicen que desde entonces, no muy lejos de aquí, en noches como esta, se escucha un sonido como de shhh, hojas secas arrastradas por el viento. Pero a lo mejor no hay viento ni hojas secas, porque es el sonido de una sábana que se va arrastrando por los caminos de tierra. La sábana que agarra muy fuerte entre sus manos una niña, casi una mujer, que te mira con unos ojos tan tristes que te dan ganas de abrazarla. Pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Estamos en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa dedicado al arte de contar, de recopilar, de compartir historias, de imaginar historias. Y ya nos estamos despidiendo. Hoy día disfrutaron de dos tremendos cuenteros, cuentazos también, El embotellador de alma y La niña de la sábana, para que vayamos calentando el espíritu, el alma. Y nos vamos preparando también a escuchar las historias que nos tienen que entregar, que transmitir, ¿no? Las antiguas generaciones de Valparaíso, para que las nuevas generaciones las vayan escuchando y se enteren de lo que ha sido Valparaíso, de lo que fue Valparaíso. En este trabajo nos hemos enterado de unas cosas maravillosas, ¿no? Ya les comentaba la otra vez de los cines de cuello negro que habían en una laguna, ahí en una fuente en la Plaza O'Higgins, y como eso, varias otras cosas que son increíbles y que les vamos a contar con más detalle en esta función del día 17 de agosto en el Centex, para que usted ya lo vaya contemplando en su agenda, que es absolutamente gratuita a las 18 horas en este proyecto que estamos de recopilación de historias. Y bueno, dar las gracias a usted, primero que nada a ustedes que nos están escuchando, que disfrutan de estos cuentos, a Nelson Golot, que desde aquí, desde la Radio Cámara, nos graba, nos edita, y a Javier Moraga, que nos permite que este mismo programa pueda ser transmitido por Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, tanto en el programa de radio como allá en el Centex, en las actividades a las que le acabamos de invitar. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes, muy buena semana y muy buenos cuentos. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.